Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hoy es martes 31 de marzo del año 2015, ¿sí? Esto para que ustedes chequen si estamos en vivo, si es una repetición, si están dentro de este horario, martes 31 de marzo, 9:25 de la noche. Estamos en vivo, pueden participar. Si quieren participar en nuestro chat de la estación, ingresen a www.radiodd.org. Lo voy a repetir, como de que no. www.radiodd.org, ¿ok? Ahí ustedes teclean esa dirección electrónica en su navegador, les va a abrir el portal de la estación. No importa si lo hacen desde un smartphone, desde una tablet, desde una computadora. Les va a abrir el portal de la estación, van a poder ver el navegador de, perdón, el reproductor de radio. A veces el play es automático, a veces hay que darle play. Si no escuchan nada, pues nada más le dan play y ya. Y con eso nos van a poder sintonizar, ¿sí? Noticias muy importantes para todos mis queridos radioescuchas, que yo estoy seguro que van a ser de gran agrado para todos ustedes. Noticias fundamentales que teníamos ya mucho tiempo tratando de concretar. Finalmente ya es una realidad para todos mis queridos amigos que tienen problemas de deudas con cajas populares, como Caja Popular Mexicana, que tienen deudas con financieras, como Financiera Independencia, que tienen problemas con Coppel, con Electra o Banco Azteca, con CNA también, que deben su casa del Infonavit, que no la pueden pagar ya, que necesitan más tiempo, también con sus hipotecas, que ya no puedan pagar sus hipotecas. ¿Qué más? Los coches también, que ya no pueden pagar su carro por alguna situación en particular. Bueno, pues les tenemos excelentes noticias. A partir del próximo lunes 6 de abril, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor amplía de manera muy importante sus servicios jurídicos para todos nuestros queridos amigos deudores, amigos que tengan alguna complicación por la cual no puedan seguir pagando sus deudas, repito, con el Infonavit, con sus hipotecas, con la Caja Popular Mexicana, con Financiera Independencia, con Coppel, con CNA, con Banco Azteca, con Electra. Si ustedes tienen un problema de este tipo, que ya ven que aquí en la organización hemos tratado de apoyarlos en ese sentido, pero teníamos ciertas complicaciones, bueno, pues ya es un hecho, ya es una realidad. A partir del próximo lunes 6 de abril, nuestra área jurídica se expande para brindarles servicios en ese sentido. Así, si ustedes están atravesando un problema, por ejemplo, para pagar su casa, ya sea con el Infonavit o con un banco, y no la quieren perder porque es su patrimonio, porque ya le hicieron algunas modificaciones, algunas mejoras, bueno, pues les vamos a poder ayudar de una manera muy importante aquí, como siempre. Y somos muy francos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí no hacemos milagros. Aquí no les vamos a resolver el problema con una varita mágica. Se requiere mucha disciplina, mucha constancia, mucho esfuerzo de parte de ustedes. Pero les damos soluciones reales, que sí aplican, que sí funcionan. Aquí no les vendemos cuentos chinos ni cosas extraordinarias, no. Les decimos la realidad tal cual es. Por esta situación, si ustedes tienen un problema con alguna de estas instituciones, como las que acabo de mencionar hace un momento, es importante que nos llamen por teléfono a nuestras oficinas a partir del próximo lunes 6 de abril, próximo lunes 6 de abril del año 2015. Nos llaman a nuestras líneas telefónicas tradicionales y ahí con mucho gusto canalizamos su llamada directamente a nuestra área jurídica para que uno de nuestros abogados valore su caso de manera muy particular, muy personal, y les brinde una estrategia para que puedan salir lo mejor liberados posibles. Cuando hablamos de un coche, por ejemplo, si de plano ya financieramente hablando les resulta demasiado caro seguir pagando el coche, les saldría carísimo si lo acaban de pagar, un coche de quizás 100 mil pesos en el mercado, lo acaben pagando en 190 o 200 mil pesos, bueno, ahí ya financieramente hablando no conviene que se queden con la unidad. Entonces, tratar de negociar la dación en pago para la liquidación total de la deuda, así acaban con el problema y ya más adelante se pueden comprar otro coche. O al contrario, a lo mejor quieren conservar el coche porque lo utilizan como una herramienta de trabajo, porque lo usan para llevar a los hijos a la escuela, por lo que ustedes gusten y manden. Bueno, entonces en ese caso se diseñaría una estrategia adecuada para que ustedes conserven el carro. Y lo mismo pasa con Financiera Independencia, con Banco Azteca. El chiste es brindarles una asesoría, una estrategia que sea única y particular para su caso, y en base a eso se pueda resolver su situación. Aquí, repito, no les vamos a manejar soluciones estandarizadas, ni les vamos a hacer promesas que no se van a poder cumplir, no. Cada caso se verá de manera individual, y cada caso recibirá la estrategia que mejor les convenga. En algunos casos ya muy avanzados quizás no haya mucho que hacer, pero vamos a tratar de que al final la solución sea la mejor posible para el deudor. ¿Entienden? Bueno, entonces a partir del próximo lunes 6 de abril, personas con problemas con Banco Azteca, con la tienda Electra, con Coppel, con CNA, con Caja Popular Mexicana, con Financiera Independencia. Tenemos otras cajas populares y otras financieras, por supuesto. La lista la vamos a tener a partir del próximo lunes. Con su hipoteca bancaria, con alguna institución gubernamental, con el Fobiste, con el Infonavit, bueno, coches, si deben el coche, con una institución financiera o con una agencia automotriz, también les podremos ayudar a partir del próximo lunes 6 de abril y les tenemos más sorpresas que ya les iremos comentando en su momento, así que prepárense porque vienen cosas bien grandes aquí en la organización de ayuda al deudor más importante de América Latina, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por la confianza, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y aquí seguimos, trabajando muy muy duro, buscando el mayor beneficio posible para todos ustedes. Que si tienen deudas, bueno, todo mundo podemos atravesar una mala racha, le pasa a cualquiera. Lo podemos ver con países como Grecia, como Argentina, le sucede a todo el mundo, incluso a naciones, a grandes personalidades, a personas que uno consideraría que están estables financieramente hablando, que incluso tienen mucho dinero, también les ocurre alguna vez en la vida algún tropiezo financiero. Entonces, aquí el chiste es que ustedes entiendan esto, que no se sientan mal, que comprendan que hay solución, que hay opciones, por supuesto, diseñando una estrategia adecuada para su caso. Y bueno, eso es una, ¿no? Ah, perfecto. Bueno, la otra la reservamos hasta que regresemos de vacaciones. Perfectamente. Les recuerdo que no vamos a laborar a partir del día de mañana, miércoles. Trabajaremos mediodía en nuestras oficinas por los días festivos. A partir de mañana, miércoles, primero de abril, vamos a laborar solamente mediodía. Regresamos y luego los subsecuentes días los vamos a descansar. Y regresamos a laborar en horarios normales el lunes 6 de abril. Es muy importante para que si ustedes tienen alguna negociación pendiente o quieren resolver alguna duda, bueno, que nos llamen mañana antes de las 2 de la tarde a nuestras oficinas, porque después de ese horario ya no va a haber nadie, ¿sí? Hasta el próximo lunes, para que no se queden con el pendiente o con la duda o lo que sea. Importantísimo, importantísimo que lo hagan de esta manera. ¿Sale? Ya nos empiezan a llegar saludos a través del Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Para nosotros es un auténtico placer el que nos acompañen esta noche. Muchas gracias, doña Norma. No hay libros, no hay libros. Se nos acabaron ya los libros que estábamos regalando. Vamos a tener libros, ¿cuándo? Hasta mayo, ¿verdad? Más o menos. Por ahí así de los primeros días de mayo, quizás. Vamos a tener promociones, regalos para todos nuestros queridos radioescuchas. Aquí sí no queda nada que hacer más que esperar que lleguen esas fechas, porque sí, ahorita ya, los que teníamos para regalar ya se asignaron. De hecho, todavía ni los entregamos, porque nos falta por ahí la firma de Sofía Macías, su autógrafo y su dedicatoria. Les comentaba yo en programas pasados que Sofía Macías, la autora del Pequeño Cerdo Capitalista, del libro que estamos regalando, pues está en sus días de descanso porque se casa. Y luego viene su luna de miel, entonces regresa hasta mayo. Y es cuando vamos a enviar los libros que regalamos hace unos días. Entonces les pido un poquito de paciencia en ese sentido, ¿ok? Muchísimas gracias a todos ustedes por sus palabras, por sus saludos. Ay, doña Norma, le prometo que sí. Vamos a avisar, por supuesto, como siempre. ya se llevó uno, si se acuerda que ganó uno de nuestros libros. Yo sé que quiere uno para su hijo. Le prometo que le vamos a avisar a todo el mundo, por supuesto, esté pendiente para que en cuanto haya regalos, pues participe y que podamos, y que pueda, perdón, pueda usted llevarse uno de estos libros de regalo que vamos a tener próximamente, ¿eh? Mucho cuidado con eso, ¿no? Porque luego vienen las confusiones, ¿sí? Hombre, de verdad, muchas gracias a mis amigos de Facebook, que están muy al pendiente de todo lo que les informamos. Con mucho gusto, les repito, no vamos a laborar. Mañana vamos a laborar mediodía en nuestras oficinas, ¿sí? Hasta las 2 de la tarde. De 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, ahí vamos a estar apoyando a toda la gente que desee información, asesoría, etcétera. Luego descansamos jueves, viernes, sábado y domingo. No, bueno, obviamente el domingo no vamos a laborar por estos días festivos, ¿sí? Todo mundo es religioso estos días, por supuesto, hombre. No me sé ninguno, pero bueno. Y el lunes 6, el Padre Nuestro. El lunes 6 de abril regresamos a trabajar, ¿sí? En nuestros horarios normales, ¿ok? El lunes 6 de abril ya vamos a tener programa de radio y todo el asunto. Entonces estos días, miércoles, mediodía, jueves, viernes, sábado y domingo, no trabajamos hasta el próximo lunes. Comenta Helmi, productor de estos programas, que sería bueno poner un aviso fijo en el foro que no habrá servicio en oficinas en estos días. Yo creo que sí lo vamos a colocar, mi estimado amigo Helmi, para que las personas estén enteradas, ¿no? Que se está descansando. Que de todas formas, como que ya va implícito, ¿no? La mayoría de las empresas no vamos a laborar esos días. Muchas gracias por sus deseos de descanso. Lo mismo va de nosotros para ustedes. Estos días descansen, disfruten. Si no van a trabajar, pues quédense en casita, vean películas, convivan con los suyos. No es necesario gastar mucho dinero para divertirse, para convivir, para crear experiencias. A veces tenemos el deseo de gastar mucho más y lo hacemos y resulta ser que ni nos la pasamos tan bien. Y en otras ocasiones, con un presupuesto insignificante, una película, unas palomitas, algunos refrescos o algún agua de sabor, con eso es más que suficiente para que la familia se la pase a todo dar. Entonces, no se quiebren la cabeza diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues hay muchas cosas que pueden hacer, juegos de mesa, actividades al aire libre con la familia. Pues sí, claro, divertirse, ese es el chiste. Usen su ingenio, verán que se la van a pasar de lujo. Vámonos a asesorías ya, ¿no? Vámonos ahora sí a asesorías. www.radiodd.org. Lo vamos a repetir con todo gusto. www.radiodd.org, de organización. Teclean esa dirección, entran a nuestro portal de la estación de radio. Y ahí pueden ustedes participar activamente, nos platican su caso y con mucho gusto resolveremos sus dudas. Ahorita vamos con mis amigos en Facebook, les vamos a responder un par de preguntas que tenemos para ahí pendientes. Pero antes, nos vamos al chat de la estación. Les recuerdo nuestro número telefónico en cabina. Ahí está, 59-16-04-10. 59-16-04-10, la alada para mis amigos del interior de la República Mexicana. Recuerden que ya no tiene costo. 0155, ¿ok? Dice Rosa Esther López Viñas. Doña Rosa nos comenta que tiene un problema muy fuerte porque cayó en la trampa de un grupo que ofrece unificar deudas. Su deuda era por 360 mil pesos y le pidieron firmar unos vouchers. Ay Dios, por un total de 216 mil pesos. Aludiendo que eso se tenía que hacer por el movimiento de unificación. Pero se ha dado cuenta que no es verdad, que nunca dan ese crédito. Entonces ahora, en lugar de deber 360 mil, debe 576 mil pesos. Quiere saber si nosotros le podemos ayudar. Sus deudas son de tarjetas con HSBC, Bancomer, Santander, Banamex. Y en ese mismo banco paga su coche y un préstamo personal. Todo esto le sucedió a Rosa el pasado 12 de marzo. Le preocupa porque nunca ha dejado de pagar, pero ahora con esto no va a poder pagar ni los mínimos. Dios mío, desgraciadamente a veces buscamos solución, a veces buscamos opciones y en nuestra desesperación caemos en manos equivocadas, con gente que solamente busca estafar, que busca engañar, que busca abusar, como estos tipos que engañaron a Rosa y le hicieron firmar vouchers por un total de 216 mil pesos. Ay, Rosa, no te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Sí, te vamos a ayudar. De entrada, no lo dudes. Yo te puedo asegurar que, por lo menos con todas las deudas bancarias que tienes, te podemos ayudar y muchísimo. Y aquí, sí te vamos a ayudar. Aquí nada de promesas ni de cuentos chinos. Aquí sí te vamos a ayudar. De eso sí te lo aseguro, por lo menos con tus deudas bancarias ya tienes nuestra ayuda. Con el problema de los vouchers necesitamos estudiarlo, ¿sí? Ver exactamente qué fue lo que pasó, qué fue exactamente lo que firmaste, bajo qué condiciones, para que nuestros abogados puedan echar abajo estos documentos que firmaste, ¿ok? En este caso, Rosa, te voy a suplicar, por favor, que nos llames por teléfono el día de mañana. Recuerda que mañana nada más laboramos hasta las 2 de la tarde, Rosa, ¿sí? Porque es día festivo, bueno, comienzan los días festivos. Entonces, mañana antes de las 2 de la tarde, por favor, nos llamas, Rosa. Te voy a dar el número telefónico para que con mucho gusto podamos apoyarte. El número es el 0155, la LADA, por si nos hablas de alguna parte del interior de la República Mexicana. Y el teléfono es el 5594-5453. Te lo voy a repetir. 5594-5453. Ahí nos llama Rosa. Con mucho gusto pedimos a uno de nuestros asesores que te atienda, que resuelva todas tus dudas. Y vemos. Digo, de entrada, con los bancos sí te podemos ayudar. Hay que checar lo de los vouchers que firmaste, a ver bajo qué condiciones, si son válidos, si no son válidos, para desechar esa deuda por 260 mil pesos que aparentemente tienes, ¿no? Pero vamos a checar primero. En una de esas también nos deshacemos de ese problema, ¿no? Henry, por todos estos programas, muy buenas noches, amigo. Te mando un gran saludo y un abrazo. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Ahorita voy a repetir el número telefónico. Me lo están pidiendo aquí en el Facebook. Pero denme unos minutitos. De todas formas, ahorita Helmi en nuestro chat de la estación lo va a apuntar. Así que, José de Facebook, si quieres apuntar el número antes, ingresa a www.radiodd.org. Son tres Ds de DED. Radiodd.org. Y ahí en un ratito más vas a ver nuestras líneas telefónicas y ahí nos puedes llamar. Y con mucho gusto te vamos a ayudar con todo, como con Rosa. Y por favor, antes de que firmen cualquier cosa, sobre todo cantidades tan altas como las que firmó Rosa, pero lo que sea, antes de firmar cualquier documento, lean detenidamente qué es lo que están firmando. Y antes de eso, por favor, investiguen dónde están, si la empresa que les está prometiendo tantas cosas tiene algún prestigio, tiene algún respaldo, si ya lleva algún tiempo trabajando, ¿sí? Si tiene algunas referencias. Todo eso es bien importante porque es muy fácil que alguien abra una oficina y que le ponga préstamos SADCB, ¿no? Y pues la gente desesperada que desea acabar con sus problemas de deudas, pues lo primero que piensa hacer es conseguir dinero prestado. Eso está muy mal. No lo hagan porque nada más se hunden más. Pero bueno, como el caso de Rosa, que le dijeron, vamos a unificar tus deudas, te vamos a prestar 200 y tantos mil pesos. Puros engaños. Entonces, antes de firmar, antes que otra cosa, investiguen a la empresa que les está ofreciendo todo eso. Vean si es seria, si está respaldada, si tiene algunos problemas legales, lo que sea. Y ya después, si les convence todo lo que ustedes investigaron, bueno, pidan el contrato antes de firmar otra vez. Léanlo detenidamente. Y si les convence lo que dice el contrato, si ya investigaron a la empresa, entonces sí, ya podrán firmar, ya saben a lo que se están obligando, ya entendieron todo lo que se refiere al contenido del contrato, bueno, pues entonces ya se firma. Jamás se firma y luego se investiga, porque luego vienen los problemas, ¿no? Entonces, importantísimo hacerlo como les estoy recomendando para evitar pues este tipo de situaciones, ¿no? Dice Julia Bejarano que si solamente asesoramos con las cuentas de los bancos. No, te asesoramos con cualquier tipo de deuda, mi estimada Julia Bejarano. dice que tiene una deuda con la empresa de hermanos Bata, de distribuidora de vales. Ay, esos de los vales. Desde el año pasado dejó de pagar y le subió la cuenta a 150,000 pesos. 150,000 pesos aparentemente. La amenazan que le van a quitar su casa de su cuñada porque es su aval. ¿Qué hace? Está muy desesperada nuestra amiga Julia Bejarano. Mira, Julia, para que pudiésemos ayudarte de una manera pues concreta y real, sería importante saber exactamente qué fue lo que firmaste en este sentido, ¿no? ¿A qué te obligaste con esta empresa distribuidora de vales? Sí, porque cada una de estas empresas pues cambia en ciertas cuestiones sus contratos y es fundamental saber acerca de estos de estas diferencias, ¿no? En base a esto, mi estimada Julia, podremos ayudarte con una asesoría pues lo más adecuada posible. A ver si de pura casualidad tienes a la mano el documento que firmaste, nos lo mandas por correo electrónico ahorita antes de que acabe el programa y con todo el gusto del mundo lo leemos y ya te diremos exactamente a qué te obligaste y cuáles serían las opciones, ¿no? Porque darte una asesoría así nada más no es conveniente, ¿no? Sin saber a detalle qué fue lo que firmaste. Y es que no es como con los bancos, que los contratos de los bancos, de todos los bancos, están más o menos estandarizados, dicen lo mismo, palabras más, palabras menos, pero en su sustancia vienen siendo exactamente lo mismo. Entonces, si es una tarjeta de crédito de Bancomer, de Banamex, de HSBC, aunque sea un producto financiero diferente, lo que cambia básicamente son las tasas de interés, las comisiones, pero en el contexto mercantil, en lo referente a posibles procesos judiciales en caso de que no se pague, etcétera, son la misma cosa. Entonces ahí sí les podemos dar una asesoría sin necesidad de leer el contrato. En casos tan específicos como una distribuidora de vales, pues sí es necesario pues leer el contrato, ¿no? Ver qué firmó. Bueno, a través de Facebook nos comenta la China Gutiérrez que quiere una asesoría. Su esposo y ella le deben al banco, han estado pagando puntualmente, pero los intereses son muchos. Como pagan el mínimo, en lugar de bajar la cuenta, aumenta cada vez más. El sueldo ya no les alcanza. ¿Qué pueden hacer? Nos comenta la China Gutiérrez. Pues lo primero que tendría que hacer, mi estimada la China, yo sé que a veces es complicado, moralmente nos resulta difícil, pero ni hablar, van a tener que dejar de pagar, mi estimada la China Gutiérrez. Suspender pagos, pero fíjate bien, provisionalmente, no es algo permanente. Es únicamente una medida provisional en lo que se estabilizan financieramente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no lo hacemos, estamos tratando de pagar las tarjetas y nos endeudamos para poder ir pagando deudas viejas con deudas nuevas. Y vamos haciendo una bola de nieve cada vez más grande y más grande, ¿sí? Y nuestras finanzas, pues nunca se van a estabilizar. Porque vivimos literalmente al día por estar tratando de pagar estas deudas viejas, nuevas, etcétera. Es imposible. Con una suspensión provisional de pagos, ¿qué pasa? Que ya no estás ocupando esos recursos para medio abonarle al banco y nunca acabar. Esos recursos los vas a ocupar ahora para sanear tus finanzas internas, tus finanzas personales, tus finanzas familiares, dejar de vivir de lo prestado, ¿sí? Si no tienen trabajo, bueno, pues los pocos recursos que tengan, ocuparlos para vivir, para comprar comida, para comprar vestido, lo que les haga falta, lo que sea realmente necesario. Y en algún punto pues ya conseguirán trabajo o sus ventas en su negocio pues volverán a mejorar, etcétera. Y comenzarán a entrar en una etapa de estabilidad, en una etapa de estabilidad financiera, ¿sí? Cuando alcancen la estabilidad financiera, se podrá comenzar a ahorrar poquito, mucho, lo que ustedes puedan. Van a ir ahorrando. Y en algún momento será suficiente ese dinero ahorrado para negociar su primer deuda. Se hace la negociación por medio de un descuento en base a lo que debían ustedes cuando le dejaron de pagar al banco, se les consigue ese descuento, pagan esa deuda, se acaba con la misma y se repite el proceso. Una vez más, comenzar a ahorrar para poder negociar la siguiente deuda y así, hasta que acabemos con todas. Va a llegar un punto en el que lleguemos a la deuda final, se liquidará y habrán acabado con el problema, mi estimada la China Gutiérrez. De otra forma es imposible, te repito, yo sé que es bien difícil. ¿Cómo vamos a dejar de pagar? ¿Qué va a pasar? Yo todos estos años pagué puntual y ahora ya no. Bueno, sí, esa es la realidad, ni modo, hay que aceptarla. Lo primero que tiene que hacer un deudor es aceptar su realidad. Porque si no, se hunde, hasta que el problema es altísimo, es gravísimo y de todas maneras hay que dejar de pagar. Entonces mejor dejar de hacerlo ahorita que estamos a tiempo, ¿sí? Estabilizar esas finanzas lo antes posible y más adelante, pues negociar esas deudas. Ahora, necesito saber, la China Gutiérrez, cuánto es lo que debes, ¿sí? O cuánto es lo que deben tú y tu esposo, a qué acreedores, para en base a esta información medir su nivel de riesgo de demanda, ¿sí? ¿Sí? Si deben cantidades más o menos altas, con bancos más o menos agresivos, pues tendrán un nivel de demanda pues de medio a alto. En ese caso sí es importante que se afilien a nuestra organización para que nosotros los podamos proteger jurídicamente y que sus bienes no corran ningún riesgo, el dinero que tengan ahorrado tampoco, etcétera. Y en algún punto, pues poder negociar nosotros esas deudas por ustedes, ¿ok? Entonces, muy importante, la China, te lo encargo en cuanto puedas, por este mismo medio, mediante inbox en Facebook, me pasas esa información y con mucho gusto te ayudamos. Dice Julia que no tiene el documento que firmó, pero que nos lo va a conseguir. Mira, Julia, por los días festivos no vamos a trabajar hasta el próximo lunes, ¿ok? Entonces el próximo lunes a las 3 de la tarde tenemos programa en vivo. Te conectas, nos mandas por correo electrónico ese documento, lo leemos aquí en cabina. Por supuesto, protegiendo siempre tu información personal. Ningún dato que sea delicado lo vamos a revelar al aire, ni mucho menos. Por eso no te preocupes. Leemos tu documento, vemos qué es lo que dice y en base a eso te podremos brindar una mucho mejor asesoría, ¿ok? Aquí estamos a tus órdenes. Sí, la China, aquí te espero, no te preocupes. Aquí seguimos en este programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, 9:51 p.m. Les recuerdo que tenemos información bien interesante. Ahorita se las voy a proporcionar nuevamente. Defensa del deudor mejora y amplía sus servicios para todos ustedes. Dice Ariel que nos comenta que cayó en una empresa que prestaba dinero. Ella la investigó en la Profeco, en Hacienda, con un notarial, el cual la respaldaba, incluso tenía RFC y tenía la empresa más de 3 años trabajando. Y de la noche a la mañana desapareció, es de Guadalajara, entabló demanda en Profeco y en el Ministerio Público. Van 6 meses y a la fecha nadie sabe nada. ¿Qué puedo hacer? Nos comenta, la estafaron con 80,000 pesos. Pues dar seguimiento a tus procesos, mi estimada Ariel. Si gustas, el próximo lunes llámanos por teléfono a nuestras oficinas para que uno de nuestros asesores jurídicos verifique tu caso a mayor detalle, ver de qué empresa se trata y de qué forma podemos ayudarte. Claro, lo que dice Ariel es ciertísimo, ¿no? A empresas de gran prestigio, pues fraudes, ustedes lo han visto, de empresas norteamericanas, por ejemplo, o de empresas aquí en México, como por ejemplo esta de Publitrece, que supuestamente muy estables, con muchas oficinas, todo muy bonito, y de la noche a la mañana, ¡pum!, locales vacíos, oficinas sin un alma, y se fueron con el dinero de la gente. ¿Sí? Robert Maddox se llama el que creó este fraude multimillonario allá en Estados Unidos, ¿no? De una pirámide multimillonaria de varios miles de millones de dólares. Y aquí en México, los señores de Publitrece, que estafaron a cientos de personas con miles de pesos. Entonces, sí, Ariel tiene toda la razón. En cualquier momento, hasta la empresa más prestigiada se puede desaparecer. Pero lo ideal, por supuesto, es investigar. Y bueno, ni hablar, a veces hay que arriesgarnos. En este caso, le fallaron a Ariel, pues hay que dar seguimiento a su proceso judicial hasta el final, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, pero con mucho gusto, Ariel, estamos a tus órdenes para ver de qué forma podemos apoyarte, por supuesto, conociendo con mayor detalle tu caso. Dice Sonia Elizabeth, muy buenas noches, Sonia, que se permite hacernos una pregunta personal. El 7 de marzo tuvieron un percance automovilístico. Resumiendo el tránsito, reportó su informe beneficiando deliberadamente al otro conductor. Hubo solo daños físicos leves y materiales, pues medianos. Han recabado pruebas e iniciaron trámites administrativos para dar parte a tránsito y están considerando demandar. La pregunta: ¿pensamos nosotros que vale la pena iniciar la demanda con todo lo que implica? Bueno, eso depende, mi estimada Sonia Elizabeth, del beneficio que piensen ustedes obtener del fallo favorable, por supuesto, de esta demanda. ¿A cuánto ascienden los daños? ¿Sí? Si son daños, como comentas, medianos, quizás 20, 30, 50 mil pesos. Bueno, pues ya por 50 mil pesos sí convendría iniciar un proceso judicial. Por cantidades inferiores, te soy muy honesto, a lo mejor inviertes más, de lo que podrías recuperar. Te voy a recomendar algo, mi estimada Sonia. Llámanos el lunes, pide con nuestra área jurídica, pide con uno de nuestros abogados directamente, platícales tu caso y él te podrá asesorar de la mejor manera en relación a esta situación para ver qué se puede hacer, cuánto te saldría este asunto, cuánto podrías recuperar del mismo, etcétera. Por desgracia, a veces así sucede cuando uno tiene un percance automovilístico. Bueno, de hecho, en todos, ya, prepárense para perder. Aunque el fallo sea favorable, prepárense para perder tiempo y dinero. Eso es de ley. Pero cuando no es favorable, pues sale peor, ¿no? Y más cuando se trata de una injusticia, peor todavía, ¿no? Entonces, mi estimada Sonia, échanos una llamadita el próximo lunes, con mucho gusto. Vemos qué podemos hacer para ayudarte. Miedoso nos comenta que le llegó carísimo el recibo de la Comisión Federal de Electricidad. Recuerda que cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad, ahora de grande le teme a la luz. Estuvo bueno el chascarrillo. Precisamente hoy estábamos hablando de eso en la junta, desgraciadamente no pudimos ahondar mucho en el tema con nuestros amigos abogados de la organización en relación al cobro excesivo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Si hay opciones, por supuesto, desgraciadamente el amparo ya lo están desechando los juzgados, era lógico, para proteger a la comisión. Pero sí, sí se puede, jurídicamente hablando, llegar a un arreglo para que si les llega demasiado caro, que sea un abuso claro, el recibo de luz, bueno, pues se pueda disminuir ese pago, ¿sí? Ya tan pronto, 9:59, bueno, ya nos vamos. Antes de despedirnos, les diré que a partir del próximo lunes 6 de abril, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor amplía sus servicios para todos ustedes. Problemas con el Infonavit, problemas con hipotecas, problemas con su coche que no lo puedan pagar, con Banco Azteca, con Electra, con Caja Popular Mexicana, con Financiera Independencia, con Coppel, con CNA, ya les podemos ayudar sin ningún problema. Cuando nos llamen en relación a este tipo de casos, uno de nuestros asesores los va a canalizar al área indicada para que puedan ustedes exponer su situación con toda calma y diseñar una estrategia que se adecue de la mejor manera a lo que ustedes quieren realmente hacer, ¿sí? Negociar la deuda, regresar el bien, no sé. Lo que ustedes deseen, para eso estamos, para apoyarlos y que, pues, al final terminen con esa deuda, ¿ok? Entonces, el próximo lunes estamos de vuelta. Les recuerdo que mañana miércoles, 1 de abril, solamente vamos a laborar mediodía en nuestras oficinas hasta las 2 de la tarde. Y lo que se refiere a jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, los domingos no trabajamos, pero jueves, viernes y sábado no vamos a laborar por los días festivos en las oficinas de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, tampoco en este programa de radio, ¿ok? Regresamos hasta el próximo lunes, a las 3 de la tarde. Una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, el único programa donde de verdad van a encontrar soluciones a sus problemas de deudas. Así, en ningún otro programa lo van a encontrar así. Aquí sí, y les vamos a poder ayudar y mucho a resolverlos. Dice Ariel, hombre, muchas gracias por las felicitaciones. Y es tiempo de recogimiento y darle las gracias a Dios por todo lo que tienen. Claro que sí, respetando como siempre cada religión que ustedes tengan, para nosotros es fantástico. Y es lo mejor que puede haber, ¿no? Que ustedes tengan sus creencias, que tengan muchísima fe, que crean en lo que mejor les parezca, lo más adecuado para cada uno de todos ustedes. Por nuestra parte ha sido todo, les enviamos un muy afectuoso saludo. Coquis, muy buenas noches, descansa. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes 6 de abril a las 3 de la tarde. Estos días de asueto, de descanso, relájense. Pásenla a gusto con su familia, disfrútenlos. Las deudas tienen solución, de verdad, se los juro. Más de 16,000 personas han acabado con sus deudas con nuestra ayuda. Y vamos por muchos, muchos miles más. Y sobre todo que tengan educación financiera, aparte de todo. Cuídense mucho. Hasta el próximo lunes. Helmi, muchas gracias por todo.